nosotros los humanos seamos, pero aún así somos gemas de cristal. Y eso te lo vamos a demostrar. Dime a mí, ¿tú quieres pelear? Yo creo que sí, una batalla limpia será. Vamos juntos, equipo. Vamos juntos como uno. La clave está en convertirse en un guerrero, arriesgando toda tu vida y vencerlo. ¿Qué si acaso, hermano, mi entrenamiento? Eso no fue por entretenimiento. Me he esforzado mucho para vencerte. Mejorar mis poderes lo haré por siempre. Ser por honor y así protegerlo. No importa si eres fuerte o malvado, estamos en este valor. Valor. Valor. Valor. Valor. Valor. Necesito ser capaz de protegerte, pero si tú vas a protegerme a mí, ¿quién te va a proteger? ¿Por qué? Somos un equipo. Ella es la presa y él el panecillo. Y eso nos convierte en el equipo. ¡Alea! La derecha más que izquierda. Compartiremos mermelada. Este es el final. No te debes de rendir. Prometimos estar juntos y lo haremos hasta el fin. Seguiremos siempre juntos.